Chuy ya se desapareció del mapa. Es uno nuevo. ¿Sí? ¿Dónde anda? Allá por la partida, ayer fue de lavar. Ah, ahora es ropa. Ah, bueno. Bueno, yo estaba ya, ya me bañé. Chuy, ¿cómo? ¿Se puede dejar papel? Ayer lo vi con 5 mujeres. ¿Eh? ¿A qué hora refieres? ¿Quién es que no le dan celo? ¿Le dan celo? Pero bueno, ¿qué? Hasta dormir. Que salir a las 7:30 de la mañana. Uh-huh. Está ya entrando a hacer los fríos. ¿Y usted se va a mucho antes? ¿Ah? Me voy entre 7 y 7:15. Ah, sí. Es de las primeras personas que se van. ¿Cómo? Es de las primeras personas que se van. No, hay otras que se van más temprano. Sí. Que se va como a las 10:30. Luego, la señora, ¿cómo se llama? La que va a ayudar a llegar a los templos. Ah, sí. A que las cosas de los árboles. Ya para cuando va, ya está todo arriba. Y bueno, que está el dinero aquí en la barriga. Está bonita. ¿Y de qué, como, qué tamaño es? Pues sí, es más chica que las cosas, ¿verdad? El tamaño de todas son iguales. Ajá, no, sí. Sí, sí, sí, pero la mía no la he entendido. La mía no la he no la he abierto. Estoy todo enrollado, nunca la he abierto. Pero como son para niños, yo creo que son para comisitas. Es comisita, ¿eh? No, no es ni individual, ni para su cubrecama y eso, no. Ahora de pronto queda amistad de las camas. La amistad. Entonces yo me la pongo. Aquí hija, como almohada. Como para un chiquito, como un niño de 3 años, con un bolo. Oh, no. Porque uno grande con dos cabos. Pero podría ser para. La última casita. Ah, sí, te la ponen así, ¿verdad? Te la ponen. No, no. Tapan al bebé. Ajá, queda así. Porque ellos ven las que lo están mirando como puede tener algún problema. O sea, lo están vigilando, pero ya no van a cosita. La ponen por encima del bebé. ¿Hay algunas que también la usan para taparse con la edad? ¿Con la edad? Sí, sí, pero esto es tan padre. Es la edad, yo la uso como la otra. Está bien. Y cada tiempo la usa de acuerdo. Está bien, porque no se puede tapar a la gente. Por ejemplo, la mía, se la podría dejar con la edad. Para este frío, este, al principio, se la pone frío. Camino de aquí hasta pues vamos a decir que están 12 metros, un poquito más allá. Y cuando es, cuando yo llego a esa calle, ya llamo con calor. Ah. Y entonces ya la guardo. Pero nomás es para salir de tres. Sí, porque va uno calientito de aquí. Así es. Yo también. Yo sí, y cuando vamos a la mitad, ah, cierto. Distancia, pues, no muy cortita, pero ahí está. Entonces ya hay. Que me quito la suerte, que me quito la demanda, que me quito el gorro, que me quito el... todo. Y vamos a una bolsita para ir con un rayo, porque no me gusta traer las cosas en los brazos. Si me caigo, no se ya me lleva su carrito. Ya no, porque no es pesado. Es muy pesado y este, lo dejo bien acomodado. Ya no es. Antes sí me gustaba llevármelo porque me quitaba de eso, me iba a ir a dar eso y lo guardaba. Y nomás traía seguro casi. Pero hay lugares donde ha bastante maltratado el piso, entonces tenía que bajarme. Ahora, sería cuando era banqueta, que no hay rampa. Ay, tenía que estar haciendo así fuerte. Ah, sí. Y cuando yo te dije que me camino, porque quiero, no quiero que sea mucho, es imposible. Y más cuando van bien, ¿eh? Mucha gente. Hasta no me subió, no me subió. Lo que hace por no perder el boleto que uno paga, lo, me mandaban a la puerta de atrás. Y no se venga para acá adelante. No, ¿qué no sabes? ¿Está acabado? ¿Los qué? Los iguales que me hacen descuento para el pasaje del camión. ¿Sí? ¿Tienes acá? Sí. ¿Qué les hacen el 50%? Sí, sí. Sí, porque son... O sea, no pago uno nada. ¿A nada? Hay un boleto que es el 100%. Ah, sí. Sí, el 100%. Esos se sacan en otro lugar. Porque me habían platicado lo de la mitad. La mitad. Pero no sabía que había eso. Hay unos que son por mitad, pero no van para todos los caminos. Ahí. No se paga. Da el boleto y la diferencia del costo. Autobús que es el camión que son. ¿Y hay otro que es el 100%. Eso ya no más pasa. Y este, se lo recoge el chofer y ellos este, cubren las vueltas. Se lo pagan al chofer. Porque él da boleto. El señor recibe dinero. y no le va a gustar porque están bolet. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿Cómo se puede comprobar que si una persona que lleva vale? ¿Usted le dan un vale? Nos dan el vale, pero nos pagan, nos dan un boleto. Ajá. O sea, yo doy el vale del 100% y él me da un boleto. Entonces, él tiene que mostrar que no le está poniendo el boleto, porque entonces paga él. Ajá. ¿Y es para todos también? Pues no, ese crédito del 100% es para todos los pagamientos. Sí. Y el otro no, nomás para la mitad. Pero tiene que tener cierta edad, ¿no? Pues mire, a las estudiantes, a los estudiantes, a los de las prepas, a los de escuelas urbanas o oficiales, universidad y todo, se van y compran su boleto, su este. Ah, o sea que los compran. Uno. O sea, hay lugares que uno dice, esta fila es para esto, esta fila es para esto. Y van muchas, niños no, porque no pagan en ningún lado, pero si son de 10, de 12 años, se compran el boleto. No sé cómo van, pero son como tres ventanillas. ¿Tienes que ir o no? Sí, y abren a las 9. Entonces hay uno que va a tener 100 pesos de boleto. Dime más, ¿sí? Sí. Yo también cuando estaba en la vivienda, yo compraba lo que allá le llaman bono, que era un boleto del metro, pero era de plástico. Y este no se quedaba en el metro, sino que se lo regresaba. O sea, lo metía uno y salía por el otro lado. O sea, el metro, la maquinita lo descartaba. Ajá, sí. Pero no tenía un número fijo de viaje, sino que era por turno, duraba 15 días. O sea, eran viajes limitados por 5 días. Ahora, le voy a decir, si usted se pasó, ¿no me pagó? ¿No me pasó? No. Decirle al diablo para que tampoco se encaje ella, porque no lo va a hacer todos los dos. Sí, pues lo malo que es, pues sí. Pues sí. ¿Otra, pues? Sí, porque no guste. ¿A poco? lejos, para que andara así como actuando. Ajá, bueno, esto es una manera de juntarse mucho, juntarse más de lo normal, ¿eh? ¿La pago? Yo la pago. Ah, tú la pagas. Okay. De la COVID para que la sangre se te regrese y se te desinflame, porque ahorita a lo mejor se trae un charo. Beato es lo primero antes de ser santo. Es como grados. Es reconocido, es un santo, pero reconocido es otra. Solamente en la localidad, por ejemplo, aquí tenemos al Beato Agustín Pro, y en Jalisco tenemos al Beato Anacleto González Flores, al Beato Luis Padilla Magaña, al Beato, varios Beatos. Todavía falta que produzcan otro milagro, pues, que Dios a través de ellos haga otro milagro y puedan ser llamados santos, ya para toda la iglesia universal. Solamente es como ya se fueron santos, pero solamente su veneración es local, en México. ¿Pero es como los vean, padre? ¿También? Sí. Sí. Bueno,

Gracias. Sin carne, sin pan. ¿Puedes? Sin carne, sin pan. Entonces, espagueti y ensalada. Ajá, sí, por favor. Y sin pan, ¿no? Ajá, sí, por favor. Es parte de la mayor parte de la vida. buenísimo, ¿eh? ¿Verdad que ya había cenado un poquito? Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Muchísimas gracias. A mí se me hace bueno todo, sobre todo la ensalada también. Más saludable. Sí, nos dijo el padre que nos podían quedar todo el día, que nos podíamos quedar todo el mundo. Y yo me fui a la misma hora de siempre. Y llegué como a las 7:30. Algunos no se han de haber quedado. Llegué como a las 4:00 de la tarde. Gracias, así te otro lado. Ya lo Pero usted no quiere. quiere algo más? ¿No? ¿Lo ves? Más agua. Sí, ahorita hay que mandar algo. Sí. ¿Qué quieres? ¿Un poquito de todo? Sí. ¿Te gusta la manzana? Thank you.

sé si untas un preparado de ajo y daño. ¿Y eso por cuánto tiempo? Por 9 días. Y no tengo fuerza, mamá. No, porque es olvidado. Yo ya no estaba saliendo de acá. Y una comisión me dijo, pero me tocaba y ahí. Hoy luego lo malo es que también no es bueno inyectarse mucha penicilina. No es bueno inyectarse mucha penicilina. No, pero es el médico. No, sí, pero de todas maneras. Llega un asunto de mi favorito, ¿sabes qué no me gusta? O algo, ¿no? Bueno, comprender, no. Thank you. Ah, pásame por favor. A regresarse a su miserable realidad. Este primero y el segundo están apretados. ¿No tenemos qué? No tengo una agujita por ahí. ¿Aguja para coser? No, no. No, yo no tengo. No sé si algún otro traiga. Puede ser que alguno traiga. ¿Para coser la mochila? Ahora yo estuve cosiendo la mochila. Prestaba una aguja. Más una pequeña descosida así que tenía. En un espacio. ¿Estás pasando? No, me la tengo para. No, cuando se caliente, bueno. Ahora me prendieron fuego. ¡Uy! Como en el circo, tiene el hombre que está en llama. Acá se toca chamuscado y circo. Cabezado. Suerte, que me hizo mucho suerte. Suerte, que no se volaron una cadena y que no se calcinaba. Tuvo suerte. El azar tiene propósito para mí. Y me quisiera saber como el padre de un cabello. En la noche hubiera estado como el padre de un cabello. Con preferencia de una familia. Yo tengo un sitio aquí. Antes no perdí la cara. Pero, ¿de dónde hablan ustedes? ¿De dónde? No, ni cómo, ni quién podrá llegar. No, el chapulín, ¿eh? No, ya no está. Alto ya el chapulín, ya no está. No, no se daban los partidos de chapulín. No más. ¿Los clonan? Ahora le dio el mundo hasta la cabeza, ¿no? Y se ve

y van haciendo una oración y van reflexionando en su mente, eso les va a ayudar a ser mejores personas y a tener una relación más cercana con él. Es como un consejo. A mí me sirvió mucho ahí en el seminario. ¿Y ya no van a estar ahí? El año que viene. ¿Ustedes cuándo? ¿En enero? No, en junio. ¿Y en mayo se va a tomar? Yo me voy a encender un mes después que se va a tomar. Está bonito porque tiene que montar silencio. Sí. Está bonito que ha tenido acá. Nada de acá. Pero recuerda una cosa. Que tú eres alguien. Otras personas. Alguien. Que no tenemos ni el 1.1 de lo que tú, a donde tú, ya no podemos ir. ¿Y quién dijo que no? Nadie se impide a una ni por la edad, ni por el tiempo, ni por el estado físico o mental de alguien, nada se puede tener una vida. Correcto. Porque está trabajando y no se necesita. Aquí trabajo en otros hogares. ¿Quién necesita jugar? A 35 de la noche. ¿Cuatro obstáculos? ¿Tú puedes decir, hijo? ¿Tú tienes tu papá? A mi padre no lo conozco. Mi mamá la conozco, pero mi hijo ya. ¿Entonces la iglesia te acudió? pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos la misericordia de Dios. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor en nuestra melodía, recibe como ofrenda amablemente el dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestros sueños de dar el día, mira el día que fenece, convierte en el lado tu sueño, tu gran amor y agradece. Jesús, Hijo del Padre. Jesús, Hijo del Padre. Ya se me olvidó, Padre. Concedemos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Nos podemos estar. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícelo. Ten piedad de nosotros, y bendícelo. Vuelve tu rostro, Señor, a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos de tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo se canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos. Y enriquece la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que bendiga a Dios, que nos bendiga a Dios, y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Lectura breve. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Mis hermanos, pues esta lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas nos recuerda una realidad hermosa: ya no somos siervos. La palabra siervo es también la palabra esclavo. Jesucristo nuestro Señor nos vino a ser hijos, nos vino a dar esta realidad de hijos de Dios. Y Jesús habla de los esclavos, que son esclavos del pecado, esclavos del demonio. Dios nos quiere libres, pero ¿qué es la libertad? La libertad es la opción de cada uno que tenemos de hacer el bien. Esa es la libertad. El que opta por el mal es una persona que se esclaviza en el mal. Porque tenemos la libertad para crecer, para transformarnos, para trascender. Ese es nuestro destino. A eso sí optamos. Eso sí podemos tener la libertad. Pero cuando optamos por la maldad, por denigrarnos como personas, como seres humanos, es ahí donde somos esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo muere. El esclavo poco a poco se va acabando su vida en la esclavitud, con los golpes, con las vejaciones, con las malpasadas, todas esas cosas difíciles, los golpes, que abusan, pues ese es el mal. El mal nos destruye. La desmaterialización de no creer. El mal, sí, también. El mal nos lleva a la ruina, a la muerte eterna. Y la libertad es optar por hacer las cosas mejor, por ser buenos, por ser hijos. Nosotros estamos llamados a la libertad de los hijos de Dios. El mismo Jesús lo dice, la verdad nos hará libre. La verdad es que somos hijos de Dios. Amén. Estamos llamados a vivir, a trascender como personas. No somos aves de corral. Somos águilas, estamos llamados a encontrarnos con Dios. A veces solemos ser todos esclavos de nuestras pasiones. ¿Quién del coraje? ¿Quién de la lujuria? ¿Quién de la gula? ¿Quién del chisme? Vamos pidiéndole al Señor que seamos libres. Por eso el Señor nos rescató, para ser libres. Justo sea su nombre. Para trascender, para ser padre. Yo pienso que es un privilegio estar recibiendo un aprendizaje mediante ustedes. Es una bendición, es un privilegio de haber llegado a este lugar. Pues vamos a agradecerle a Dios por poner la atención. Pues sobre todo es el hecho de ir cambiando, ¿no? Como decía otra vez, es Elías. A ver, déjame, porque si ya me molesta, pues no se están. María, consuelo inmortal. Señor esté con ustedes. Y con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes, para siempre. Amén. Amén. Señores, mañana toca baño. ¿Quién se va a bañar por la mañana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Mañana a las 7 de la tarde, 6:30, se levantan. A las 7, pues se abre la cocina. ¿Ha estado bien la cocina ahorita? Sí. Muy bien. Y a las 7:30 todos afuera, por favor, ¿sabes? Sí. Y ya nos vamos a encender la campanita. A las 10:30, ya nada, señores, ¿eh? 10:30, ya nada de estar platicando ni nada, sobre todo en los cuartos. Por favor, si no estén platicando en los cuartos después de esto, y después de que se apagan las luces, lo estén platicando en los cuartos, ¿sabes? Eso, entonces mañana aquí nos vemos, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, ¿sabes? Muy bien, bueno. Yo creo que sí va a venir para que lo esperen, ¿sabes? Muy bien. Señores, por favor, no estén desperdiciando comida, ¿eh? No. No estén desperdiciando, para nada la comida no se desperdicia, señores. No estén desperdiciando su comida porque la gente nos lo da con mucho gusto. Y fíjense, la gente empieza a ver si les damos malos tratos, se alejan. La gente se aleja. ¿Eh? ¿No creen que? Ah, no, ni por nuestra bonita cara están dando nada. Es pura gracia que nos dan, es por puro cariño de la gente. Entonces, hay que corresponder, ¿eh? Al agradecimiento. Bueno, pues listo, señores, buenas noches. Ahorita, Jaime, le voy a decir dónde está como. Gracias. tocó, ah, no, tocó la campana ahora, ¿no? Así. No pidieron nada, no, no pidieron nada ahora. No, ah, ah, ok. Ajá. Sí. Nos vemos mañana, compa. Igualmente, compa, hasta mañana. Nos vemos. aquí no puedo, dar un pie por acá, ¿verdad? Sí. ¿Por aquí, verdad? Sí, si quieres, la marcha de otro pie, ¿no? Sí. Pues si quieres lo puedes hacer en el baño, en la calladera. Pero no, si quieres para que no te salpique el agua al pie, a la parte más arriba. No, aquí no. Pero sí te puedes llevar el recipiente que traías. Traías un recipiente ahorita. ¿Cuál me llevo? O te puedes llevar un balde. Un balde. Y se lo acercas a la regadera para que no te estés salpicando. De ahí y lo pones en el piso. Lo pones en el piso y ya de ahí te lavas. Ahí va, hay sillas, ahí te puedes sentar más cómodo. ¿Verdad? Bien, gracias por de nada. ¿Copa? Nada más que una regla que hay aquí, a lo mejor no te la habían dicho, es que solamente en el baño de arriba nos podemos. Ay, y aquí, sí, arriba. No, no estaba ahorita. Eso no encontré ni nada que hacer. ¿Ya te fijaste adentro en el baño? ¿Ya ves que a veces dejas? Arriba, ella, pero aquí no. Gracias.